RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Hoy, en nuestra edición aniversario en vivo, también puedes vernos. Saluda a la cámara, Linsabel. Ay, Dios santísimo. Saluda. Nos vemos, punto TK. Tú tienes buena cámara, así que no te asustes. No, bueno, pero no todos los días me arreglo para salir en un stream. Y puedes también escribirnos a nuestra cuenta Twitter, @libreriasonica, para saludarte. Puedes llamarnos también al 0212-482-1392, si quieres enviar tu feliz cumpleaños en estos 5 añitos de vida. Y la vía tradicional, Linsabel, escribirnos al Dilo, es decir, al 3456. ¿El costo del mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y además de saludarnos por nuestro aniversario, te diremos muy pronto cuáles libros estaremos regalando hoy. Nosotros cumplimos años, pero te arreglamos los libros a ti. Qué maravilla, ¿verdad? Así es, chévere. Cuéntanos de esa música fabulosa que está sonando de fondo. A mí me gusta. Pues hoy abrimos el programa con uno de los grandes temas de Björk. De Björk. Me encanta Björk. A mí me gusta. Y después que vi Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad, me gusta muchísimo. Yo no lo he más visto, pero me han hablado mucho. Excelente película. Y además muy buena su interpretación. El tema que escuchamos se llama Army of Me. Y ella, Björk, nació en la capital de Islandia, en Reykjavik, un 27 de noviembre del año 1965. Como ya dijimos, actriz, cantante, compositora, extravagante. Sus inicios fueron con la banda The Sugar Cubes, pero luego se lanzó como solista y ahí fue donde alcanzó el reconocimiento mundial. Por cierto que la semana pasada, sí, creo que fue la semana pasada, se hizo una operación de la garganta. Pero tú sí sabes. Bueno, sí, lo leí por allí, documentándome. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con nuestras acostumbradas efemérides para la semana que transcurre? Raimir parece un fiscal haciéndome señales. No importa, Raimir, estamos aquí en nuestra edición en vivo. Estamos contentos porque, bueno, fueron 5 años. Han sido cinco años. Y recuerdo que la primera edición de Librería Sónica, que fue un domingo 25 de noviembre, tal cual, fue de media hora. Absoluto, sí. Fue media hora y recuerdo que bueno, lo hicimos. El tema y nuestra de los primera invitada fue Loida Pérez. Mi hija, qué memoria. Que es dramaturgo y mujer, que este año estuvo entre los ganadores publicados por Monte Ávila Ediciones, de los autores inéditos. Fue nuestra primera invitada, ciertamente. Sí. Qué memoria la tuya. Y recuerdo que hicimos ese primer programa en media hora, fueron 3 semanas haciéndolo en media hora, hasta que decidimos a la cuarta semana llevarlo una hora debido a un número importante de llamadas telefónicas de correos de gente. Oye, ¿por qué no lo llevan a una hora de programación, una hora de programa? Y bueno, ya son 5 años hablando de literatura. Ahora sí, ¿verdad, Remir? ¿Cuándo quedamos? Bueno, empecemos. Pues empecemos. Efemérides. ¿Diga usted? Pues el 20 de noviembre del año 1858 nace la escritora sueca, premio Nobel de Literatura en el año 1909, Selma Lagerlöf, una de las pocas ganadoras del Nobel de Literatura que también ha escrito para niños y que es una institución en Suecia, precisamente con su libro El maravilloso viaje del pequeño Nils. Mija, pero usted está dateada también, ¿ves? Es que esa es mi pasión, el área de los libros para chamas. En esta misma fecha, 20 de noviembre, pero en el año 1923, nació la escritora sudafricana Nadine Gordimer, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1991. En el año 1910, fallece el novelista ruso León Tolstoy. Pasamos al 21 de noviembre y en esta fecha, en el año 1902, nace Isaac Bashevis Singer, escritor polaco, también premio Nobel de Literatura en 1978. Y quien también escribió libros para niños. En el año 1930 nace Alfonso Calderón, poeta, novelista, ensayista y crítico chileno, quien falleció en el año 2009. Fallece en 1811 el poeta alemán Heinrich von Kleist. En el año 1975, el poeta español Luis Felipe Vivanco. Sabes que el 22 de noviembre, en esta fecha precisamente, en 1985, Julio Caro Baroja recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas. ¡Wow! ¿Usted lo sabía? No lo sabía. Bueno, ya lo sabe, pues. Pues enterémonos todos juntos, pues que en el año 1869 nace el escritor francés André Gide, premio Nobel de Literatura, perdón, en el año 1947. Y unos años después, exactamente 8 años después, en 1877, también nace el poeta húngaro André Ady. En el año 1963, 22 de noviembre, fallece el escritor británico Aldous Huxley. En 1993 fallece Anthony Burgess, escritor. Wow. ¿Sí? Escritor y compositor británico. No, es que pensé, wow, porque me gusta usted cómo escribe. Bueno, no me asustes. En el año 2002 nace el editor español Juan Grijalvo. Si usted ha visto algún libro que dice Grijalvo, pues él fue el fundador de esa editorial. Eso es lo que sucede cuando uno está pendiente del Twitter, del Dilo, de las efemérides. Bueno, ¿sabes? Vamos a pasar al 23 de noviembre. Dígalo usted. Fecha en la cual es nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su gramática de la lengua castellana, el escritor y educador venezolano nacionalizado posteriormente chileno, Andrés Bello. En esa fecha, 23 de noviembre, nace 1920 Paul Celan, poeta alemán de origen rumano. Y en el año 1927, el escritor estadounidense Guy Davenport. Fallece en esta fecha, 23 de noviembre, 1976, el escritor, historiador y político francés André Malraux. Y en el año 1990, uno de mis autores favoritos de todos los tiempos, Roald Dahl. Diga a usted, cite esos libros. ¿Ese no es el de la tienda de chocolate? Fue Charlie, la fábrica de chocolate. Ajá. Charlie, el ascensor de cristal. Otro que es buenísimo es Agutroth. Y además su sentido del humor es maravilloso. Y todos, además, deberíamos conocer porque ha sido cinematografiado o ha sido adaptado al cine, tal como Charlie, la fábrica de chocolate, una de sus obras más divertidas. Uh-huh. Matilda. Así es, el 24 de noviembre, fuera un tanto de la parte literaria, si lo vemos desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista literario histórico. Histórico, en esta fecha 24 de noviembre del año 1948, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado. ¿Te imaginas que Gallego hubiese podido terminar su presidencia? Bueno, ¿qué distinto cantaría el gallo? Puede ser. ¿Quiénes nacen el 24 de noviembre? En el año 1713, el novelista y humorista británico Laurence Sterne. En 1826 también nace Carlo Collodi, escritor italiano, autor de Pinocho. ¿Sabes que Pinocho era una serie de relatos entregados? Sí. Por folletín. Partes, folletín, exactamente. Sí, así era. Fallece en el año 1870 Isidor Ducasse, conde de Lautremont, poeta uruguayo francés. Bueno, esa es una lectura obligada. Total. Y una recomendación, Los cantos de Maldoror. Y en esta fecha también fallece, pero en el año 2004, Arthur Hailey, el escritor británico. 25 de noviembre, tal día como hoy, nace el novelista portugués Eza de Queiroz. Mira. En 1845. Te iba a decir, bueno, canta la cancioncita esta que está pegada. Por cierto, no deben estar escuchando. Moza. No deben estar escuchando en este momento por los lados de Brasil. ¿Quién más nace? En 1880, Leonard Sidney Wolfe, escritor británico. y fallece en el año 1950 el escritor danés, premio Nobel de Literatura en el año 1944, Johannes Valhan Jensen. Caramba, muy bien. Y en 1968 fallece Upton Sinclair, escritor estadounidense. Pasamos al año 1970 cuando Kimitake Iraoka. Repítelo. Kimitake Iraoka. Iraoka. Escritor japonés, fallece. ¿Quién era Kimitake Iraoka? Yukio Mishima. Bien, mira, tú sabes que nos están haciendo señas, pero vamos a hacer primero la lectura correspondiente al día de hoy y vamos al corte publicitario. Pues perfecto, y escuchemos entonces de Franz Schubert, el compositor austríaco que falleció el 19 de noviembre del año 1828, el adagio en sol mayor. Podrá parecer esta una meta bastante peculiar, pero como sus repentinos ataques de hambre, pertenecía a su modo de vivir. Mientras caminaba bajo la luna, estos pensamientos se convirtieron en extrañas convicciones. Mantuvo la espalda más derecha que nunca y fijó la mirada hacia adelante. El puente Tsukiji es un puente totalmente desprovisto de encanto. Los cuatro pilares de sus extremos carecen de todo atractivo. Sin embargo, mientras lo cruzaban, las cuatro mujeres pudieron oler por primera vez algo parecido al aroma del mar. Soplaba un viento con reminiscencias de brisa salada. Hasta un aviso de neón rojo perteneciente a una compañía de seguros que podía divisarse hacia el sur parecía un faro proclamando la proximidad del océano. Cuando por fin un excelente protector aparecía frente a sus ojos, tan cerca que solo necesitaba estirar la mano para tocarlo, Kanako sintió con desesperación que sus manos no podrían estirarse lo suficiente. Su rostro estaba mortalmente pálido y una pegajosa transpiración brotaba de su frente. El corazón humano es sorprendentemente mudable. A medida que el dolor de su abdomen se hacía más intenso, Kanako comprendió que cuanto había deseado con tanto fervor minutos atrás, perdía toda realidad y solo quedaba reducido a un sueño pueril, irreal y fantástico. Mientras luchaba contra el palpitante e implacable dolor, pensó que, si abandonaba aquellas tontas ilusiones, sus sufrimientos cesarían de inmediato. Los siete puentes, un fragmento leído por Jason en honor a Yukio Mishima. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura Preguntar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué buena música hoy, domingo 25 de noviembre, quinto aniversario de Librería Sónica, escuchando blues, blues del bueno, de esos que mientras más lo escuchas, más te divierte, más te agrada. Más te gusta. Más te gusta. Sweet Home Chicago de Robert Lockwood Jr., guitarrista estadounidense, que falleció el 21 de noviembre del año 2006. Hace ya, ¿cuánto? 6 años. De su desaparición física. Música y después con nuestros tips de la entrevista. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy es un día especial para nosotros, pues, como ya saben nuestros oyentes que siempre nos acompañan, y les notificamos a los que acaban de ingresar a nuestro grupo de amigos. Estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Y es especial porque además del cumpleaños daremos el veredicto del quinto concurso de poesía Librería Sónica. Cumplimos 5 años y 5 años haciendo un concurso de poesía para aquellas personas que les gusta escribir y no se atreven a compartirlo. Este es un concurso de poesía para todos estos que estamos empezando en las letras. Y bueno, recibimos muchísimos poemas. Muchos poemas. Sí. Vamos a mencionar los países. Claro. ¿Recuerdas? Aparte de Venezuela, Barquisimeto, Caracas, Mérida, Valencia, entre otras ciudades. Cumaná, Maracaibo. Países fuera. Fuera de nuestras fronteras, gracias a la convocatoria que se extendió por las redes sociales y la programación que ustedes pueden escuchar a través de www.telenavegante.net en su computadora o celular. La producción del programa realizó pues una preselección de poemas que vinieron de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, España, México. ¿Y en dónde más? Uy, se me fue. A ver. Si saco la lengua lo veo. Panamá. Ramírez está llamando al primer finalista del concurso. Ya los teníamos en línea, pero se cayó la llamada. Y mientras Ramírez, nuestro operador, la recupera porque se cayó al piso. Nosotros seguimos, vamos a hablar del jurado. Hablemos, pues nosotros convocamos personas que habían estado en nuestro programa y que son personas que ligadas, tienen una sensibilidad especial hacia la poesía, pues no solamente escriben poesía y leen poesía, sino que son promotores de la poesía o son docentes, maestros, que tienen talleres y orientan a los futuros escritores acerca del quehacer poético. Invitamos al poeta Miguel Marco Trillano, a la poeta y editora Carmen Verde Arocha y a la poeta, comunicadora social y promotora cultural Kira Cariakin, quienes alegre y amablemente aceptaron ser nuestro jurado. Mira, pero mientras sigues comentando eso que está muy importante y nos gusta, vamos a hacer el primer concurso del libro, claro, el libro lo tienes ahí llamado, de claro, hecho. Aquí está Javier Cercas. ¿Qué libro estamos obsequiando? Anatomía de un instante, editado por Literatura Mondadori. Bueno, muy fácil. ¿Cómo hacen para ganarse el libro? Usted tome su teléfono y marca 0212, si está fuera de Caracas, 482-1392, y va a responder la siguiente pregunta. ¿Qué premio se ganó Javier Cercas por el libro Anatomía de un instante? ¿Qué premio se ganó con este libro? Usted llame por teléfono y si tiene la respuesta correcta, por supuesto, se gana Anatomía de un instante. Voy a leer brevemente algunos mensajes de Twitter. Las comunicaciones están complicadas hacia los lados de Barquisimeto. No me quiero imaginar hacia el otro lado donde vamos a llamar luego. Pero bueno, quizás es más fácil llamar a Brasil. Puede ser. Ay, ya lo dije. Oye, pero Isabel, si no te aguantas una, chica. No. Bueno, voy a leer aquí algunos mensajes que nos han llegado a nuestra cuenta Twitter de parte de nuestros amigos de la editorial Lector Cómplice en su quinto aniversario. Muchas felicitaciones y deseos de muchos años de éxitos. Gracias por el aporte cultural. Muchas gracias a Lesbia Quintero y a Alberto Andrade, directores de Lector Cómplice. También nos llega unas felicitaciones de parte del escritor y también profesor universitario Edgar Ferreira. Saludos, Edgar, felicitaciones a Librería Sónica por ese regio aperitivo de cultura y buenas letras. Gracias, Linsabel y Jason Ojazón, por cada regalo dominical. Y también nos escribe por acá la poeta María Antonieta Flores. Saludos. Ay, un saludo a María Antonieta, un abrazo, poeta venezolana. Saludos y gran afecto a Librería Sónica en su quinto aniversario. Siempre sumando, me gusta esa frase, María Antonieta. Tenemos en línea ya a el ganador. Dígale usted, señora Noguera, rana encantada. ¿Decimos el nombre del poema o el nombre del autor? Las dos cosas. Ah, bueno, entonces vamos a hablar ahora con Marco Castillo, cuya cédula de identidad es 19.244.554 y quien fue adjudicado como primer finalista de el concurso de Librería Sónica de Poesía en su quinto llamado. El poema se llama Avenida 20. Y bueno, escuchemos a Marco. Marcos, bienvenido. Buenos días, compañero Jason Maldonado y Linsabel Noguera. ¿Cómo están ustedes? Muy bueno, bien, contentos muy de bien escucharte. Naguará, que nos costó comunicarnos. Naguará. Aquí la cobertura es un poco mala. No soy mala, soy medio guara. Marcos, cuéntanos cómo te sientes con este humilde galardón. No, me siento de hecho muy contento, porque ya que nombran a una serie de países, incluyendo Argentina, Uruguay, República Dominicana, pues el compás de la convocatoria fue mucho mayor, ¿no? Así es. No se circunscribió nada más a Venezuela, pues. Ciertamente. Entonces, Marcos, ¿no? Disculpa, para que nuestros amigos oyentes que están en este momento en sintonía, que nos escuchan a través de Radio Caracas Radio 750M y a través de telenavegante.net, cuéntanos un poco a qué te dedicas por los lados de Barquisimeto, ¿qué haces? En Barquisimeto yo ando aquí de forastero, porque de hecho soy de Barinas, estudio en Mérida Ciencias Políticas, ya el último año. Entonces en Barquisimeto estoy de pasante en la gobernación de Lara. Qué bueno. Ya, para tener el título de politólogo. Ah, qué bueno. Mérida. O sea que falta poco para que te gradúes, Marcos. Sí, muy poco, 2 meses. Casi nada. Felicitaciones, felicitaciones. Bueno. Muchas gracias, compañero. Y ahora, ¿cómo te enteraste de la convocatoria, del concurso, y cómo fue que te animaste a enviar tu poema? No, me enteré por los medios electrónicos, por las redes sociales, por la internet. Y qué de bueno. Hecho, en algún momento había escuchado el programa, pues, por RCR, porque de hecho es la emisora de Navegante. Así total, es. Total, sí. Totalmente. Lamentablemente anoche nos dejaron en el terreno. ¿Y pero cómo? No importa. pero seguimos adelante. Cuéntanos cómo nace Avenida 20, Marcos. No sé si conocen Barquisimeto. Sí conocemos Barquisimeto. Bueno, la Avenida 20 es muy icónica, simbólica aquí en Barquisimeto. Divide la ciudad en dos. La ciudad es diferente a atravesar la avenida. Hay un Barquisimeto de un lado y otro del otro lado. Entonces, venía caminando ya a punto de tomar la ruta 7, de hecho en el poema sale. Ok. La ruta número 7. Y entonces en la tomé la ruta número 7 en una vieja libreta de notas, empecé a escribir el poema. Qué bueno. Pasé por el aeropuerto y lo iba escribiendo. Marcos. La ruta número 7 es el recorrido de uno de los camioneticas por puesto de autobuses que va a estar, que sirve a la ciudad de Barquisimeto, ¿no? Sí, por supuesto, va hacia el oeste y que lo tomo todos los días. Maravilloso, bueno, ahí tienes una grata experiencia de ese trasladar a través de las avenidas y calles de Barquisimeto. Te has ganado 14 libros que vamos a estar enviándote a tu dirección. Aquí, bueno, son muchos, nombro... Comentemos algunos. Brevemente, de Balmore, comente usted. De nuestro amigo desde Maracaibo, Balmore Muñoz Arteaga, el Aleph, de la editorial El Aleph, Bajo la caligrafía de la noche, editado por la Universidad Católica Cecilio Acosta. A ver, ¿qué más tenemos acá? Te estás llevando de la editorial Cortés.